Sarricobet, estuvieron con la actividad, vamos a comenzar con lo que ocurrió el día sábado, porque hubo actividades aquí en el barrio 30 de marzo. Detalles de qué fue lo que hicieron, recorriendo la... Sí, buen día. Sí, la idea fue armar una actividad de comunicación, sobre todo para informar a todos los vecinos del barrio qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que va a suceder, y las características del plan Hábitat que estamos implementando en el 30 de marzo, 22 de abril, y el área Nehuén de la Valle Mirandela. La idea es que todos estén al tanto, ponerlos a consideración de lo que va a suceder para que ellos tomen y sean protagonistas de lo que está pasando, porque en realidad es todo que ellos están haciendo para que ellos tengan un servicio más cerca de su casa, de su barrio. Arrimar el Estado y las herramientas que el Estado tiene para que... tengan un mejor pasar, digamos. Así que la idea es que ellos se apropien de las oficinas como un centro de servicios y además que tengan conocimiento de todas las obras que están haciendo, porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo que ellos hagan para que el servicio efectivamente lo tengan, digamos. Todos los servicios son obras de infraestructura básica, van a pasar por la calle, pero eso no necesariamente quiere decir que lo tengan dentro de sus casas. Hay cosas que tienen que hacer cada uno en el periodo de obra de acá a 12, 18 meses para que efectivamente tengan el servicio. Aquí se va a instalar concretamente qué van a hacer, oficinas, un vagón, cómo va a ser la disposición y qué tipo de trámites o actividades se van a poder realizar allí. Todo este programa Hábitat incluye un módulo de desarrollo humano que acompaña el proceso de la obra física de infraestructura. Para ello vamos a poner dos oficinas móviles, un vagón cultural para llevar adelante todas las acciones que tienen que ver con la Secretaría de Desarrollo Humano, actividades de intervención social, de cultura y de deportes, y además la idea es que los tres niveles del Estado tengan estas oficinas a disposición para que puedan arrimar sus programas a los vecinos. Va a estar ANSES, va a estar Fortalecimiento Familiar de Familia, de Provincia, y todos los que se quieran sumar. Hay muchos más que oportunamente los vamos a convocar para presentar esta actividad. Parece que es muy importante que todos pongamos como Estado las herramientas que tenemos a disposición de los vecinos para caracterizar o anotarse en los programas en términos de derechos, ¿no? Porque es un derecho que tienen. ¿Y los plazos que se manejan? ¿Hoy se instalan, o es la idea por lo menos, y cuándo comenzarían a funcionar? A partir de que tengamos acá las actividades de deportes, tenemos el playón que ustedes ven acá atrás nuestro, ya está en funcionamiento, ya hay actividades deportivas que están siendo implementadas, y que cuando tengamos el vagón, las actividades culturales van a empezar a trabajar, a implementarse. Después, muchas otras que son de Portal, que se llama justamente el equipo de personas que está trabajando acá en estas oficinas, van a trabajar aunque no tengan las eso lleva un poquito de tiempo de implementación, pero en 10 días más estamos a pleno. ¿Instalan y cuando finalicen las tareas se retiran? Y eso vamos a ver. Queremos luchar. Sé que el vagón se va a quedar, el vagón ya va a ser parte del barrio y del paisaje del barrio, con todas las actividades, y va a ser una sede de la municipalidad, eso seguro. Las oficinas tienen que ver con el plan y están en consideración entre 18 y 24 meses. Ojalá que funcione, ojalá que sea un centro de servicios y que se quede, digamos, ¿no? Eso es una propuesta de trabajo de todos. Tuvieron un pequeño inconveniente con el traslado, pero bueno, imagino se va a intentar solucionar, ¿no? Sí, la verdad que sí, se va a solucionar. Son cosas que pasan en términos de manejar esta serie de programas, que tiene que ver con la logística, tiene que ver con un montón de cosas. Ustedes van a ver ahora todo lo que incluye traer un vagón, ¿no? Que a veces parece fácil, es solamente un traslado, no, requiere mucha logística, personal, esfuerzo e imaginación para hacer las cosas. Entonces van a ver que para poder bajar un vagón en este lugar, se va a tener que armar una vía, simular una vía para poder sostenerlo, una forma de bajarlo, hay un carretón con un camión que lo traslada, todo eso requiere esfuerzo, mucha voluntad de todas las instituciones de que esto suceda, y bueno, vamos a ver que estas cosas que se planifican, se piensan, después llevarlas adelante, hay inconvenientes, hay obstáculos que hay que superar. Claro. Nada más. ¿Cómo fue la recepción de los vecinos el día sábado? Muy buena, la verdad que muy buena. Evidentemente las obras son esperadas y son una muy buena noticia para todos. Todos nos abrieron la puerta, conversamos con todos los que estaban en ese momento en sus casas y la verdad que muy buen humor, muy buena predisposición a charlar. Le vamos contando a los vecinos el 22 de abril que van a continuar, digamos, estas visitas. Hoy estamos continuando y la idea es que el equipo portal lo haga cotidianamente, ¿eh? Y las oficinas van a estar acá como centro de atención para vecinos. Cualquier duda, consulta, información sobre cualquier trámite o sobre cualquier obra, va a haber gente en estas oficinas y en el vagón, que es el equipo portal, que va a estar a disposición para eso.